martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. Esa suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos hoy. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en los 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Ahí estamos, muy buenas tardes para todos. 3:10 de la tarde, les damos la bienvenida acá a Los Ángeles de Goga en la operación técnica, Wanda Marconi. Hola, Wanda, qué linda música siempre, ¿eh? ¿Qué era? ¿Qué pusiste para empezar? Cassandra Wilson, cómo me gusta, me encanta tu selección musical. Muy buenas tardes, por ahí está Lana. Alan está acompañándonos del otro lado del vidrio. Me trajo una visita sorpresa, una colaboradora nueva. Buenas tardes, Juana Sarabí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para toda la audiencia, Juana va a estar acá integrada al equipo de Los Ángeles, directo desde Lago Puelo. Directo desde Lago Puelo. Re Nick, pero viviste en Mar del Plata un montón de tiempo, sí, ¿no? Sí, casi toda mi vida. Dale, ya nos vas a contar. Más platense igual, y, pero bueno. Qué ganas de ir al mar. Así que bueno, Vero va a estar seguramente desde Sipo, todavía no estoy conectando acá todavía, pero vamos a ver si está en el Skype, y si no, bueno, nos comunicaremos con ella. Una tarde que vamos a seguir dedicando a un poco la participación femenina en los juegos. Tenemos el contacto de los jueves con el tarotista, como siempre. Vamos a hablar de los sueños. Rocío dijo que se iba a tirar las cartas, pero no apareció. No sé qué pasó, si arrugó o qué problema tuvo. Ya nos estaremos comunicando. Y vamos a estar también, bueno, charlando con Robert, como todos los jueves. El tema era de la papa. Vamos a ver si charlamos con Robert o directamente tratamos el tema con los opuestos complementarios que van a venir a visitarnos, cada tanto lo hacen, y van a estar promocionando su taller de macrobiótica. Les quería, bueno, contar, como siempre, saben que salimos en la 103.5 FM, acá desde la comarca andina del Paralelo 42, en la ciudad del Bolsón. Tenemos teléfonos para comunicarnos, el 44-55-800-44-55-999, y nos pueden encontrar en Facebook también como Los Ángeles de Goga, todas las palabritas separadas, cada una con la inicial mayúscula. Y antes de que me olvide, el martes pasado le mando un beso y un agradecimiento otra vez a Cristal, que nos atendió desde las Nalcas. Ya estamos haciendo planes las chicas para ir a hacernos toda la rutina de spa, toda la rutina hídrica y todo lo que nos contó allá las Nalcas, a pasar una tarde bien relax y tomar un rico té. Pero no les dije, el otro día, charlando con Cristal, se nos pasó que sigue la muestra de grabados en las Nalcas. Hay una muestra de grabados, digamos, casi permanente de Gaby Cova, ¿eh? Parece que va a quedar un tiempo largo allí. Así que Gaby nos invita a pasar y a ver, bueno, y estamos difundiendo entonces su muestra de grabados para que los que vengan al sur y los que estén paseando por acá aprovechen a tomarse un buen sauna en el spa con la nieve y con este paisaje que está precioso. Allá están todos los chicos de la nieve que siguen charlando del otro lado del vidrio, haciendo sus andanzas, digamos, Moncho y sus secuaces. Bueno, vamos a la música, Wanda, y nos preparamos para esta tarde de ángeles. Me miras y nada pareciera importar. Vestida de amor estoy para encontrarte. Descalza la tarde, anda por la casa. Tu risa, el impacto de un golpe de emoción homicida. Golpe en la puerta, llave perdida. hasta encontrarte. Descalza la tarde, ando por la casa. Tu risa, el impacto de un golpe de emoción homicida. Golpe en la puerta, sabe perdida en la canción que habla de mí. Dulce canción que habla de ti. Ahí te conecto, ahí te conecto, Vero. Ahí estamos con Verónica Álvarez desde Cipolletti. ¿Estás allí? Acá estoy, Gaby, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, de joda, Cipolletti. ¿Cuándo volvés, Vero? Están todos extrañándote. Sí, veo que todos me extrañan. El domingo ya estoy ahí, domingo de la tardecita ya estoy ahí. El domingo, entonces ya te tenemos con nosotros. Tenés que entrar al blog de la uni para ver los horarios del segundo cuatrimestre, ¿eh? Así reorganizamos. Ya lo anoté, tengo todo el lío, pero no importa. Veré cómo hago la semana que viene, de qué me disfrazaré. El domingo vemos, dale. Sí, el domingo. Estoy con los chicos mirando, ¿viste? Este blog que te mandé, que me gustó, del diario El País, en la parte de sociedad, que habla de, bueno, es un espacio que nace para contar los cambios que está aportando la mujer a un mundo en transformación, ¿no? Para detectar desigualdades y para albergar debates bajo esta premisa clave. Una sociedad desarrollada y libre no puede funcionar si no permite idénticas oportunidades a la mitad de la población. Hay como un ruidito, ¿no? O lo siento yo nada más. Sí, hay. Hay como un ruidito. Puede ser capaz del celular. Pero bueno, esa es la propuesta, ¿no? Hombres y mujeres son bienvenidos al blog, por supuesto. Y este es el del día de hoy, ¿no? Que habla de lo que veníamos comentando la semana pasada, de que la inauguración de la ceremonia olímpica hubo, aparte de mucho humor, ¿no?, también una reivindicación de la lucha de las mujeres por la igualdad, ¿eh? Si recuerdan, esto es algo no muy usual en los foros mundiales, incluidos los deportivos. Si se recuerdan, había un recordatorio de las sufragistas, este movimiento femenino, ¿no?, el homenaje a las damas que iniciaron esta larga lucha que fue la del voto o el sufragio femenino. Viste que antes las mujeres no podían votar, creo que en un momento les permitieron a las mayores de 30, y ellas siguieron luchando hasta que a los 18 ya podías... Como se debe. Como se debe, sí. Obviamente, ¿no? Pero en otra época era inconcebible, ¿viste? Entonces, todavía hay ciudadanas en el mundo, en ciertos países, que no disponen este derecho, ¿eh? Pero bueno, se explicó, sí, quiénes fueron los personajes cuando salieron en imagen, ¿no? Digamos que era un poco bastante pedagógico, ¿no? Y en este diario se titulaba justamente Los Juegos de las Mujeres, ya que son el 46% de los participantes, y en una delegación como la estadounidense alcanzan la mayoría, ¿eh? Los Estados Unidos directamente son más mujeres que varones, pero casi siempre se las llama chicas, ¿eh?, o incluso solo por el nombre, como esta flamante primera medallista española en Londres, que es Mireia Belmonte. También fue destacable que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Roche, destacó en el discurso que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos todos los países tienen representantes mujeres, o sea que siempre hubo alguno en los anteriores, o más de uno, que no mandaba, ¿no? Y aunque hubiera que empujar a Arabia Saudita, vieron que les conté que iban las tres atrás, sí. Se ve que a último momento los árabes dijeron, bueno, somos los únicos, iba a ser quizás muy mala prensa, andá a saber qué presiones políticas hubo. Dijeron, bueno, ponemos tres, y iban las tres chicas atrás, tapadas, la carita no, pero todo de negro. Fue la última en doblegarse, ¿eh? Y también había algunos que se empeñaron en que fueran las atletas con tacos, o con los trajes nacionales, como decía Vero la semana pasada, ¿no?, que cada delegación llevaba sus propios trajes. Así que yo creo que esto fue un gran salto femenino en los juegos, como dice el artículo, y bueno, me gustaría que charlemos un poco de este tema. ¿Cómo lo ves vos de tu lado? Bien, la verdad que está bueno que se incorporen así, o sea, en realidad los Juegos Olímpicos tendría que ser de todos, ¿no? Está bien, está bueno que las mujeres se estén incorporando, que ya haya terminado esto, que los países de Arabia Saudita hayan aparecido también. Y bueno, ahora todos los deportes tienen representantes mujeres, así que está bueno. Y bueno, también la estadística, ¿no?, esto de que si las mujeres también rompen los récords, ¿no? Porque ya pasó natación, y ahora, bueno, hay que ver si se rompe en algún otro, ¿no? ¿Qué pasó con ese tema de la chica de natación? No, mandaron toda investigación si se había hecho un doping, sí. ¿Viste? Si lo estaban, en realidad fueron todos rumores de la prensa. Al parecer, o sea, le ganó legalmente, no hizo nada que, o sea, porque eso es muy, siempre están haciendo los antidoping, los Juegos Olímpicos, y evalúan constantemente a todos, sí, a todos sus participantes, por más que sea mujer, aún así lo hicieron. Claro, pero o sea, rompió un récord y ya está, que rompió un récord, no era como más, no creo que haya un doping de por medio, va. Bueno, pero viste, esperemos. Que por ser mujer ya era como que despertaba más sospecha, sí, dice, sí, y no totalmente. Puede ser. No, ya además estamos que estamos en el 2012, no puede ser que... No puede ser, ¿no? Es, o sea, no, es terrible, para mí es muy fuerte, fuertísimo que... La subestimación, ¿no? Que por ser chica, por ser mina, se la pongan nada más en cuestionamiento. Seguro, ¿no? En un montón de campos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Está bien, lo que decía, que está bien, por más que tengamos un montón de cosas positivas, el otro día, ayer estaba viendo justamente una de las chicas de vóley que fueron expulsadas de las Olimpiadas. Sí. Tampoco hacemos todo bien, ¿no? Porque uno tiene, en el reglamento de las Olimpiadas dice que tiene que hacer el mayor esfuerzo para ganar el partido. Y estas chicas, como estaban, digamos, pensando que si perdían, contra quién les tocaba a jugar, entonces se dejaron ganar. Uh-huh. ¿Escucharon eso? Y, viste, eso pasa a veces. Es el famoso tirar al bombo, ¿no? Claro. Suele pasar también. Está buenísimo todo lo que la reivindicación de la mujer... en las Olimpiadas, pero también, digamos, como que algunas se las mandan. Y hay que poner nuestra parte también, ¿no? Y bueno, pero nadie está exento de cometer errores o de triunfar o fracasar totalmente. Más allá del género. Esto claro, era... El tema es que las chicas se dejaron ganar porque tendrían que haber visto el partido. No le pegaban a una pelota, o sea, todo lo que hacían en el vóley, sí. No hacían el mínimo esfuerzo para ganar. Entonces, pero era tan obvio, Vero, ¿se notaba? Sí, un bochorno. No, la pelota. Un bochorno. Claro, o sea, por eso mismo las expulsaron, porque tampoco cumplieron el reglamento de las Olimpiadas. ¿Y qué puede ser? ¿Que les hubieran pagado o no? ¿Qué motivación tenían para...? No, porque si ellas ganaban, ¿no? O si ellas si perdían ese partido, estaban especulando con el próximo... Claro, partido. Claro. Y no se puede hacer ese tipo de especulaciones. Especulando con el resultado. Claro. Bueno, hay de todo. ¿Qué país es, Vero? ¿Tenés idea? No, la verdad que no me acuerdo, porque ayer lo vi, pensé que ustedes iban a tener los nombres de las chicas, pero ahora lo busco. ¿Pero de qué deporte dijiste que yo al principio no te escuché? De vóley. ¿No? De vóley, ahora lo buscamos. O de uno de esos deportes nuevos que hay, que muy bien, una mezcla entre tenis y vóley, que no sé cómo se llama. ¿O el beach vóley no sería? No. No, ahora lo busco. Bueno, y otra cosa, ¿no? Más detalles podemos dar. Tanto los chicos como las chicas, niños y niñas que acompañaban a las delegaciones... Había profusión de abanderadas hasta en el caso de países poco igualitarios. O sea que países donde no hay igualdad de género también se impulsó esto de que fueran abanderadas femeninas. Y también el gran salto de esta inauguración en Londres no solamente fue el planteamiento igualitario entre sexos, sino que toda la ceremonia de inauguración estaba como empapada de inclusión social. Vieron que estaban personas con discapacidad, niños chiquitos, personas mayores de la tercera edad, viste que no había distinción de tamaño, de altura, gente delgada, gente más gordita, o sea, no había ningún tipo de distinción. También enfermos, como fue mismo Mohamed Ali, ¿no? Que estaba re mal, a algunos no les gustó realmente. Acá tengo la noticia. ¿Quiénes son? Bueno, todo esto impulsado por Danny Boyle, ¿no? El director de la ceremonia y de la televisación. ¿Quiénes eran, Vero? Expulsadas 8 mujeres por dejarse ganar. 8 jugadoras, 2 representantes de China, 2 de Indonesia y 4 de Corea del Sur fueron acusados de no haber hecho todo lo posible para ganar. Dice, partidos en fase de grupos siendo incluidos en los Juegos Olímpicos. Las expulsadas trataban de perder en partidos para facilitar su camino en los torneos, pasando uno de los cruces al cuarto final. Bueno, ahí dice los nombres de las chicas, ¿no? Pero fueron de 3 disciplinas distintas. Ajá. Bueno, eso es lo que se impulsa también, ¿no? El juego limpio, todo lo que es esta cosa, bueno, de no hacer trampa en el deporte, ¿no? Pero sabemos, como decíamos el otro día, todo el trasfondo político que hay detrás de los juegos, sí, económico tema, y comercial. Los Juegos Olímpicos arrancaron todo por el tema de la Guerra Fría, que era quién es el mejor. El comunismo, el capitalismo, arrancó así los Juegos Olímpicos. Ahora, bueno, hay países que apoyan a los Juegos Olímpicos para, bueno, destacarse. También es algo muy publicitario, ¿no? Publicitar al país, que son mejores en estas cosas, que son mejores en aquellas. Hay toda una propaganda y toda una política a trasfondo que se mueve en los Juegos Olímpicos. Argentina participa en los deportes clásicos o los básicos o los estándar, por así decirlo, en los Juegos Olímpicos, pero no apoya tanto a sus jugadores olímpicos. No es que estimula a que se crean nuevos jugadores olímpicos, sino que los que hay, por lo general, muchos se promocionan solos porque no tienen apoyo del Estado. Entonces tienen que bancarse, buscar su propio sponsor para poder viajar, porque si no, sí, no pueden viajar. Seguro. Pero no es que tienen ayuda del Estado, o sea, del gobierno, ser. Claro, estimulando esto. Por eso China, Estados Unidos, tienen muchos competidores. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China sueltan la plata. ¿Para qué? Porque quieren que vayan a competir. Exactamente. O sea, invierten en que vayan competidores a los Juegos Olímpicos. Pero en cambio Argentina, muchos competidores más. Donde más se nota más que nada son los Juegos de invierno. Los Juegos Olímpicos de invierno se nota mucho que tienen que los esquiadores, los que hacen curling, todos tienen que buscar su propio sponsor y se les complica claro, mucho viajar. Yo no estoy mucho en el tema de los juegos invernales, ¿no? Pero puede ser que yo no haya escuchado nombrar ni sepa de muchos que participen en juegos invernales de Argentina. Claro, no tiene tanta difusión, no se ¿viste? Difunde, a pesar que tenemos centro de esquí y todo, o sea, sí. No se corre, no se estimula ni tampoco se invierte. Y la mayoría, cuando hay un evento de este tipo de clases, por lo general son de afuera, de Europa, o vienen para acá, o para hacer un poco de propaganda al cerro y demás, ¿viste? Para traer más gente de afuera, pero no es que gente de acá se entrena para eso, no es que acá en el Cerro Perito Moreno están entrenando chicos, claro, para que sean esquiadores y compitan en los Juegos Olímpicos de invierno, no lo hacen. Entonces, eso es donde tendría que haber más estímulo, ¿viste? Y se haya algo de inversión para generar nuevos deportistas. Y en todo, porque... Aparte, o sea, da un ejemplo de vida, ser una persona deportista, ¿viste? No es como una persona de la elite, sino que claro. Tiene la accesibilidad de hacerlo y es sano y bueno para la persona, ¿no? Totalmente. Y aparte, con toda la gama de deportes que hay, siempre hay algo que se puede destacar, ¿no? Y que le gusta y lo puede hacer. Y sí, realmente lo que es educación, salud, deporte, arte, cultura, es lo que siempre debería, bueno, más allá de lo básico que es alimento y vivienda, ¿no? Darle el impulso a toda la gente joven y de toda edad y de toda condición social, sí, física y género sí. Para poder desarrollar. Sabemos que hay tantas cosas tan acuciantes para atender, ¿viste? Que hay gente que hasta está pasando hambre en estos momentos y cuántas cosas, que eso siempre pasa un poco a segundo plano, pero bueno, de a poquito se le va dando impulso. Les propongo, Vero, ¿te quedás? Sí, acá me vamos a escuchar un poco de música que nos programa Wanda y vamos a hablar de la Esperanza Dorada Argentina, porque saben que de los 138 atletas argentinos que compiten en Londres, 41 son mujeres, ¿eh? Las Leonas, Pareto, Biagioli y bueno, Dahlgren son las que tienen mayores chances y el remo puede ser sorpresa también, así que después volvemos, ¿sí? Seguramente va a haber un espacio comercial. Ahí está. La cabecita despierta, orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar, resbalando las veredas, el barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor, se enamoró de la vida todos los días, todas las noches, desayuno con las damas, la cena se la saltó, va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro plato y el fondo de un vino pa' tibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Sí.

gimnasia para embarazadas, rehabilitación, pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Fin espacio publicitario. Y bueno, aquí seguimos en la tarde de Los Ángeles, 15:40. Y antes de olvidarnos, bueno, vamos a mandar unos saluditos a nuestros amigos. Saben que estamos en la 103.5 FM desde El Bolsón, Río Negro. También, bueno, tenemos nuestros teléfonos para comunicarnos. Sí, son 4455-800 y si no, al 4455-999. Y, por supuesto, nos pueden escuchar online y entrar a la página de Goga para ver archivos sonoros, podcasts, videos y toda la información en www.gogabolson.com. Y también nos pueden ubicar en Facebook, ¿no? En Facebook somos Los Ángeles de Goga, las cuatro palabras separadas. Ahí pueden comentar, también publicar cosas que estaría bueno que compartamos. Que se comuniquen, sí. Les mandamos saludos a nuestros amigos que se siguen sumando. Luis Martínez, Paola, Graciela San Martín, Jorge Tata Arias. Bueno, también Roberto Radez y Rocío, que bueno, también le mandamos un saludito porque tenía un día fatal hoy con brisa, así que no pudo venir a acompañarnos. Rocío, un beso enorme. Y Paz también, que está viajando, volviendo para El Bolsón desde Buenos Aires. Seguimos también en comunicación por Skype con Vero desde el otro lado. ¿Seguís, Vero, con nosotros? Sí, sí, así acá sigo con ustedes, así que los escucho y cualquier cosita de una intervención. Dale, buenísimo. Vamos a decir la agenda cultural de Bolsón desde acá. Dale. ¿Y qué hay para hacer este fin de semana? Sí, sí, porque en realidad ya tenemos un mensaje de Gustavo Olivera de Sin Máscara, el programa. Claro. Baja un poquito el volumen, ¿será por eso que resuena así la voz? Probemos, Wanda. De Gustavo Olivera, un mensajito por un show que hay esta noche, ¿no? Sí, te lo leo, ¿crees? Dale. Dice, uno de los grandes cantantes de Blues and Soul llega por primera vez al Bolsón para entregar su show junto a uno de los mejores guitarristas de la escena de blues nacional. Estos artistas vienen respaldados por una amplia trayectoria nacional e internacional, ojo, habiendo tocado y compartido escenario con innumerables e importantes artistas del género del blues. Darío Soto y Juan Manuel Torres harán juntos un recorrido por los distintos subgéneros de la música afroamericana. Proponen en sus presentaciones libertad absoluta a la hora de improvisar y una interpretación única que lleva a sentir a los oyentes los mismos climas intensos, espontáneos y profundos que ellos sienten en el escenario, ofreciendo un espectáculo de calidad difícil de olvidar. Entonces empieza hoy el fin de semana para nosotros, es esta noche a las 10:30 empieza en el Salón Armos, Perito Moreno 1961. A las 22:30, ¿no? Sí, ayer estuvieron en el programa Sin Máscara, los escuché a los chicos, la verdad que dan ganas de ir a verlo. Es un show más o menos de una hora y media, una hora 40, decían, para escuchar buena música, blues y soul. Y también, bueno, acá seguimos con Alan también en compañía, que vamos a redondear el tema de la Esperanza Dorada Argentina, pero antes les contamos que saben que está la campaña del Día del Niño, acá en Radio Goga, así que, bueno, todos pueden acercar. A partir de este momento, a partir de ya. Ya, ya. Ajá. Allá se está juntando. Pueden traer juguetes. Exactamente. Estamos juntando juguetes para, bueno, campaña del Día del Niño. Muy bien. Quien quiera donar. Para repartir entre los chicos, ¿eh? Quien quiera donar. Claro, pero juguetes, ropa o todo lo que tengan en buenas condiciones que ya uno no lo use más en la casa y que se les pueda regalar a otros chicos. Exactamente. Que esté sanito y que esté lindo, ¿no? Si no, bueno, reparar las cosas y reciclarlas, pero tampoco reciclarlas dándoselas rotas a otra persona, ¿no? Sanas, lindas y limpias. Exactamente. Y con amor. Y así que vamos a empezar a juntar. Puede ser viejos o nuevos también, por ahí alguien tiene también ahí un 10, un 5, un 20 que quiere donar y se le compra un juguetito, una cosita linda y la llevo, ¿eh? Todo aceptamos y desde ahora empezamos a juntar para llegar al tercer domingo de agosto con un montón de juguetes para repartir. Y bueno, Así seguimos con un poco esto. Estamos como si fuera un programa deportivo ya, pero sí, ¿no? No quería dejar Vine yo acá a invadir y te traje el deporte. No, ni ahí, porque en realidad, te pedí yo el otro día, te llamé especialmente porque realmente me parecía destacable lo de este año en los Juegos, ¿no? Me da un poco de bronca también, porque, ay, las mujeres, por fin, no sé qué. Pero es la realidad, es así, ¿viste? Se van ganando espacios y derechos y no hay que dejar de decirlo. Y hasta la reina de Inglaterra, que comentábamos recién fuera de aire con Vero, se prestó para hacer un sketch con el actor que hace de James Bond y como que llegaba en helicóptero. O sea, habla del buen humor de esta viejita, digamos, bueno, más allá de todo lo que se pueda decir, ¿viste?, que tenemos en contra de las monarquías y los privilegios y tantas cosas que se pueden decir, que una señora tan vieja y tan oficial, tan seria, se preste para eso, ¿no? Habla también un poco del buen humor, de cómo la mujer también se presta para otras cosas, ¿no? Como, y cuando pasaban, viste, lo de los niños también, que era, hicieron como un hospital, de pronto eran todas camas de hospital. Ay, no lo vi eso. Con nenes y nenas. Y viste, de ver todas las enfermeras y enfermeros cuidándolos, ¿no? Como también la presencia femenina en el cuidado de los niños, de la salud. Sí, y por un momento en esa parte cuando aparece Mary Poppins también antes. No. Porque habla mucho del cine, como vos decías bien el martes, toda la parte del cine, lo importante que fue. Entonces también pusieron muchas películas y muchas series, viste, en el inventor de internet. Uh-huh. Hicieron reproducción de las películas, la música y las series más conocidas en la casa, ¿no? Y en cada época se bailaba una canción, entonces era coreográficamente, sería la canción con los bailarines. Totalmente, se pasaba como la vida cotidiana de una familia y que la chica, las dos hermanas salían a bailar hasta que consiguen novio y pasaban por todas las discos, las distintas estilos musicales de las distintas épocas, ¿no? Y también todas las autoras de literatura infantil, ¿viste? Todas, desde Harry Potter en adelante, ¿no? O sea, bueno, por eso quería destacarlo y más específicamente quería hablar con Alan especialmente de lo que es la delegación argentina en deporte, sí, ¿no? Sí. De las leonas para abajo. Una estadística importante, mira, de los Juegos de París 1924 hasta Pekín 2008, Argentina obtuvo un total de 66 medallas, 10 de las cuales fueron conquistadas por mujeres, 4 fueron de plata y 6 de bronce. Listo. Dos de estas medallas, las conquistadas por la nadadora cordobesa Georgina Bardach en Atenas 2004 y la judoka bonaerense Paula Pareto en Pekín 2008, fueron las encargadas de traer la atención y crear un verdadero clima olímpico en nuestro país. Me acuerdo de Georgina. ¿Te acordás? Bardach. De Paula Pareto en Pekín también fue algo impactante. Fue, la verdad. Sí, lo recuerdo. La verdad que estuvo lindo. Pero bueno, hay que ver, seguir apostando a esto, ¿no? Que tenemos... en gimnasia artística hay que aprovechar un poco, ¿viste? Sí. Pero el tema que es cuestión de que el Estado decide invertir en los Juegos Olímpicos, ¿no? De que mandar, criar nuevos deportistas, ¿no? Deportistas, mujeres y hombres, ¿viste? Ya de chiquitos nomás, o simplemente tampoco que sea tan drástico, ¿no? Que sea su selección, que vaya, pero que haya un apoyo realmente del Estado para que tengamos más representantes aparte, porque si no, estas personas tienen que buscar su sponsor, tienen que rebuscársela para poder intentar viajar y competir, claro. Una patinadora también, no me acuerdo el nombre ahora, pero ahora lo voy a descubrir porque acá nombra muchas, ¿no? Que no tenía, ¿cómo? Creo, no sé si era Paola Suárez, no estoy segura. Acá nombran a Jeanette Campbell, Noemí Simonetto, de otra época, ¿no? Gabriela Sabatini, que eran estas suerte de deidades, ¿no? Del pequeño Olimpo Nacional antes de Sydney 2000. Sin embargo, las mujeres ya estaban preparando una nueva avanzada con Serena Mato, las leonas, bueno, Georgina Bardach, que nombraste recién, Paola Suárez, Patricia Tarabini y Paula Pareto, ¿no? Las leonas irrumpieron en la escena con un campeonato brillante en Sydney. Ahí realmente empezaron. Fue espectacular. Espectacular, sí, realmente. Luciana Aymar, después estaba la volante mendocina Marina Di Giacomo. Así que realmente también están, bueno, otras mendocinas, Macarena Rodríguez, Silvina Delía, integrantes del plantel de las leonas. Y bueno, ¿por qué hace de la cita deportiva en Gran Bretaña tan particular? Porque, digamos, que en este grupo de 41 mujeres que conforman la delegación argentina están cifrados todos los sueños de la primera medalla dorada, ¿no? Así que, bueno, es como que va a ser un doble orgullo si lo gana un conjunto de mujeres. Realmente, destacable, ¿no? Yo, sí, a mí me va a ser importante, vamos a ver, ¿no? ¿Qué medallero olímpico, qué podio podemos lograr con el grupito de mujeres? ¿Vos qué palpito tenés? no sé, lo veo bastante complicado. Sí, venimos esta, más o menos. Sí, una sensación más de mandar energía desde sí, por lo menos en la también, columna de deportes del otro día, miraba nomás, me dediqué a cantar todo lo de todas las disciplinas que nos, que nos despacharon, así. Así como nada. No, muchos deportes, muchas disciplinas nos despacharon las primeras rondas nomás y en otra pudimos avanzar, pero algo de competidores argentinos quedan en los Juegos Olímpicos, hay algunos que ver. Quedan, ¿no? Hay que ver si podemos lograr algún otro podio ahí en algunos que otros deportes, pero bueno, va a estar complicado, pero te deseamos lo mejor, ¿no? Todos los mediodía handball, masculino igual, pero ¿tenés idea cómo salimos? No, no miré la estadística, pero no, hay llegué, que ver, igual, no tanto para el handball, hockey, y bueno, también podemos decir, para vela, remo, y algunos que van a algunos marplatenses a competir, podemos dar alguna que otra esperanza de algún podio, se puede llegar a lograr. Ojalá, chicos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, te decía que también está que en 5 días, ¿no? Corre este chico de Neuquén. Sí. Allá. Sí, Carriqueo. Carriqueo, tal cual. Javier claro. Carriqueo corre dentro de 5 días, va a presentar en las Olimpiadas, ¿no? Y Carola Rodríguez también en 5 días compite en la parte de judo. Claro, así que no solamente los equipos, sino que también estos dos chicos del Valle, acá de Argentina, están, todavía faltan unos días para que ellos compitan. Totalmente, bueno, vamos a ver cómo sigue la mano. Y, ay, sentí un ruidito de... ¿Estás ahí, Vero? Ah, se conectó Ezequiel. Te quería preguntar, Juanita, ¿vos sí. Haces deporte? ¿Te gusta el deporte? ¿Qué haces? ¿Qué onda? Yo soy más de las no partícipes del no movimiento. Sos tan... No, me gusta mucho el handball, me encanta el handball, hice un tiempo... Pasé por todos en realidad, ¿viste? Cuando sos chiquito vas pasando, vas probando. Fuiste probando. Sí, y me quedo con el handball, me parece. Me gusta mucho. ¿Y qué te gusta hacer así, fuera de lo deportivo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te dedicas? Leer, ¿te gusta la lectura? Me gusta el inglés. Uh-huh. Bueno, y ahora estoy definiendo mi vida profesional, sería para el año que viene ya me voy a estudiar. ¿Qué tenés ganas de hacer? Periodismo. Sí, creo que me decido por el periodismo. Después de, como todos, ¿no? Pasar por un montón... Que esta, que la otra, que no, me quedo con periodismo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te llama el periodismo? Y yo estoy muy metida, ahí? Me gusta la política. Lo que me gustaría, estoy metida en lo que es, me gustan los programas de tipo TVR, Duro de Domar, ¿viste? Que es como que te da una mirada más dura, más frontal. Y es lo que me gusta eso, qué sé yo. Me gusta radio, también me gustaría hacer radio, dedicarme a esto, que... Uh-huh. Es una manera de compartir, qué sé yo. Como tenés una radio prendida y es un amigo, una compañía, no estás solo. Y nada, dar una mirada frontal de la política. Eso me gustaría, me encantaría dedicarme a eso. Mirá qué bueno. Sí. ¿Y qué idea tenés? ¿Ya pensaste alguna universidad para el año que viene? ¿Cómo es? Yo le pregunto a los dos, ¿no? Mi hijo también está en quinto año. Este tema es, cuando se termina quinto, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Qué estudio? Es todo un tema. Y uno ya lo tiene encima, o sea, bueno, yo por lo menos de séptimo año dije que quiero estudiar periodismo, o sea, ya estaba laburando en las radios, en la radio de la escuela estaba trabajando ahí, me metí en un montón de radios más, me encantaba hacer notas, jugar con la cámara y demás, ¿viste? Me fascinaba. Después, bueno, pasaba, no sé, me seguía encantando todo, hasta que un año de repente me dejó de gustar, dije, no, lo veo al periodismo, o sea, del otro lado del horizonte, lo veo lejos. Y bueno, después de la nada volvió de nuevo con todo el periodismo, ¿viste? O sea, no es que de a poco, o sea, había momentos que le abocaba con todo y momentos que miraba que estaba muy lejos de mí, pero después, bueno, o sea, ya cuando es algo que ya lo tenés incorporado, sí. está solo. O sea, que no, lo veías como claro. Inalcanzable en un momento no, muy no, difícil. No, no miraba como incansable, lo vi que se me alejó. Ajá. Lo vi que se me fue del otro lado del horizonte, pero después, así como se me alejó, lo volvió. Pero digo, más allá de la vocación, o de este llamado fuerte que vos sentís de hacer alguna actividad que te llama, ¿no? Como ahora que te gusta. Claro. El hecho de tener que irse a estudiar a otro lado, de decir, bueno... Y es fuerte. ¿Cómo es la historia? Es como, me parece que para mí es muy... No sé, yo me acuerdo cuando era más chica, me parece que los debe haber pasado a todos en algún momento de nuestras vidas. Mirá, los chicos de 18 años y eran enormes para mí, eran, uh-huh. Ya tenían su vida resuelta. Y te vas acercando de a poco a la edad, yo estoy a 6 meses de cumplir 18 años. Y te das cuenta que yo me siento demasiado chica como para decir el resto de toda mi vida. ¿Vale? Uh-huh. Obviamente, es prueba y error. Quizás no sea para mí esa carrera y tengo la libertad, por suerte, el apoyo de mi familia de poder seguir probando con otras. Pero es un tema elegir otro lugar para irse, porque si bien podríamos quedarnos acá, la oferta académica, convengamos que no es muy amplia. Claro, eso quería aclarar, si hay alguna persona que de la audiencia que no está en la comarca andina, viste que nos escuchan por la web, es una zona donde no hay mucha oferta académica terciaria y universitaria. Entonces, la mayoría de los estudiantes terminan el secundario y si quieren seguir una carrera tienen que irse mínimo a Bariloche, sí. Esquel, bueno, o más al sur, viste, Comodoro, Patagonia, hay de todo, sí, Córdoba, mucho, Mendoza, La Plata. La gran mayoría se van a... Es un, no tanto a La Plata, no, no tanto, a Córdoba. A Córdoba más. Va, ¿no? Al menos lo que yo veo en mi círculo de conocidos, de amigos, son muchos a Córdoba. Sí. La Plata le gusta mucho también a los chicos porque es una ciudad tranqui dentro de sí, todo. Sí, a mí por, como yo, por ejemplo, Aires. Elijo La Plata para estudiar porque uh-huh. lo veo, o sea, conozco La Plata, la veo una ciudad muy segura, o sea, eso. Aparte muy bien armada, muy ordenada, y bueno, y después veo que es una ciudad de estudiantes. Así o sea, es. Están todos los chicos estudiando, están todos tirados en la plaza estudiando. Así me contaron. Entonces, y que se encuentran es un ambiente allá, ¿no? De, bueno, aparte que tengo algunos familiares, ¿no? Te encontrás con los de Bolsón o los claro, de la comarca sí, allá también. Sí, me encontrando, y aparte hay mucha gente del interior en La Plata. Uh-huh. Yo cuando pasé por la universidad, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, por lo menos me comentaban que había mucha gente del interior y por lo general en vacaciones de invierno o verano La Plata no hay nadie. Lo que, sí, lo que me comentaron de La Plata es que está bueno porque, bueno, al ser obviamente una ciudad estudiantil, es como que la persona que se vaya, que elige irse a La Plata para estudiar, es como que el ambiente te lleva. Claro. Llega un punto en el que están, un momento del año en el que están todos rindiendo y vos no vas y te dejó de hacer cualquiera porque... están todos en la misma. Entonces es como que te va llevando el ambiente, eso está bueno, es como un factor externo que... O sea, aparte lo que veo que es bastante segura, o sea, no es que... O sea, en todos los lugares hay inseguridad, ¿no? Pero yo cuando me he movido siempre en La Plata, la verdad que... jamás vi nada raro, siempre me moví bien, no es que veo ahí gente que te bolsiquea, cosas vestidas. Claro, no es tan, supuestamente tan hay, ¿no? Pero como en todas pero partes. Lo veo muy seguro, entonces yo me he movido solo, tranquilo ahí cuando tenía 16, 15 años y me he movido bien porque y aparte es sencilla, es muy ordenada la ciudad. La armaron, a La Plata la armaron para ser capital, ¿viste? Para sí. que sea una capital de Buenos Aires. Y está todo alineado y hay un montón de, o sea, están las diagonales, no, sí, está todo sí. bien armado, entonces pues, como es... Es una no ciudad, te perdés, no, claro, es sencillo, está todo numerado, está como todo que numerado, es fácil de ubicarse, es, fácil, es, verdad. Es fácil moverse. Es verdad, eso es lo que sienten los chicos que viajan. Bueno, vamos a ir a un poco de música. Alan, muchísimas gracias por tu participación. No, te invitamos la semana que viene a bueno cualquier novedad que haya en deporte nacional y bueno y la parte femenina más todavía. Y nos quedamos charlando con Juanita, que bueno, vamos a comunicarnos con Ezequiel. Así que por un ratito, Vero, te vamos a despedir, así conectamos el Skype con nuestro tarotista. ¿Te parece? Dale, me parece buenísimo. Te iba a comentar que yo justamente pasé por la experiencia, estudié en La Plata, estudié en Buenos Aires y ahora me volví y estoy estudiando en Bolsón. Ajá. Así que... Sí, también, no quería agregar por no extender, pero viste que Bolsón claro. también tiene una suerte de clima lindo para estudiar, porque no sí. es una ciudad que tiene mucho vida nocturna claro. y distracciones, claro, ¿no? Sí, como sí. que es también propicio. O es bueno, lindo, le faltan carreras, lo único. Le falta carreras, pero para las de artes visuales o así también es bueno, porque el entorno y, también bueno, estimula. Bueno, si no, no tanto quizás Bolsón, no únicamente Bolsón, digo, uh-huh. está en el offshot, hay así profesorados es. Y en Pueblo también. Así, a la comarca, sí. nos referimos. Bueno, claro. buenísimo, Vero, el aporte, bueno, después de la música y de la tanda, nos volvemos a encontrar con Ezequiel Tarot, ¿eh? Gracias. Dale, yo le sigo escuchando por internet. Así es, un besito. Besito, chao, chao.

En Buenos Aires hay un diluvio de hace una hora más o menos. ¿Diluviando? ¡Qué desastre! Sí. ¿Inundación por ahí, por tu barrio enseguida? Sí, acá más que nada se inunda, pero corre el agua rápido, así que por suerte no libra mucho la inundación. ¿No hay tanto problema? No, no hay problema. O sea, un par de horas sí, porque obviamente el agua cuesta que se vaya, pero no es algo que impida todo el resto del día, digamos. Bueno, ya queda en esa tarde lluviosa entonces de Buenos Aires, alguno que estará durmiendo la siesta, estará soñando con alguna situación extraña, y ese era el tema que hoy había quedado pendiente, hablar un poco de los sueños. ¿Cómo viene la mano? ¿En las consultas es habitual que salte el tema de los sueños? ¿Se tienen en cuenta? ¿Cómo lo ves este tema? A ver, el tema de los sueños es el siguiente. En las consultas sí, obviamente es habitual, porque la persona siempre hay algo que le motiva a preguntar, puede ser el sueño, algo que haya visto. Hay que tener en cuenta que el inconsciente siempre trabaja mucho, incluso cuando las personas duermen o cuando no duermen también. Pero por ejemplo, cuando duermen, como el sueño se divide en muchas etapas, ¿no? Pero no vamos a explicarlas todas porque es un poco largo. Pero, por ejemplo, el inconsciente siempre registra algo del día, algún acontecimiento, que puede ser o muy positivo o no tanto. Uh-huh. En base a eso se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? A través de un sueño. Todo lo que tiene que ver la manifestación del inconsciente es muy importante prestarle atención. ¿Por qué es importante? Porque puede marcar cambios, puede marcar situaciones que puede enfrentar la persona a futuro, algo que le pueda estar pasando en su interior, algún conflicto que no resuelve, alguna situación que le genera malestar, a pesar de que de manera consciente piensa que lo tenga controlado, alguna situación que a lo mejor inconscientemente le molesta más de lo que conscientemente ella piensa o él piensa. Entonces, yo siempre digo que los sueños es importante que la persona por lo menos trate de averiguar a ver de qué se trata. Puede ser que no sea nada fuera de lo común el sueño, o sí, puede ser muy fantasioso también. Pero por lo general siempre yo recomiendo que traten de hablar el tema de los sueños, saber cómo era, si era en colores, si era en blanco y negro, qué pasaba en el sueño. Ese tipo de cosas siempre son importantes también. Eso, por ejemplo, ¿viste? Suponete, ¿qué pasa cuando uno sueña con bebés? ¿Viste que siempre está esa historia? Y soñé que estaba embarazada o soñé con un bebé. Siempre están esas cosas de mitos de decir, ah, si soñás con alguien que murió le alargás la vida. O si soñás con bebés, es buena suerte. Esos son más bien mitos o supersticiones, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Por ejemplo, a ver, en el tema de las muertes, todo lo que tiene que ver con el hecho de ver un muerto en un sueño o un cadáver, mientras no sea la persona que es la que se ve muerta, eso, por ejemplo, significa que va a haber algún tipo de ruptura. Puede ser de pareja, puede ser de amistad, puede ser laboral. Hay alguna ruptura ahí que se está por venir, digamos. Uh-huh. O sea, hay una situación que va a morir, que hay una situación que va a desaparecer. Un final. Claro, un final. No quiere decir que vaya a morir una persona, no. Puede haber una ruptura en cuanto al hecho de que a lo mejor esa persona cambie de empleo, se puede separar de su pareja, se puede pelear con algún familiar. Pero no necesariamente quiere decir que alguien va a morir. ¿Y no. si alguien se sueña muerto a sí mismo? Si alguien se sueña muerto, lo que quiere decir es que tiene que empezar a generar cambios. Porque la vida que está llevando, hay situaciones que no está bien. Entonces, el hecho de sonarse muerto significa como que se siente oprimido, como que está bajo demasiada presión, está teniendo situaciones que no las puede controlar, que no las puede manifestar. Entonces, la muerte siempre es cambio, siempre es transmutar, siempre es evolucionar el conflicto. Lo que pasa es que el inconsciente no sabe muy bien cómo expresarlo, entonces a lo mejor no es muy claro en cuanto al hecho de la situación del sueño concreta como para que la persona se dé cuenta qué es lo que le quiere decir. Claro. Mira, súper interesante como una figura, no sé si cómo llamarlo, así como la muerte se relaciona con esto de una muerte laboral, una muerte... Sí, la muerte por lo general en todo lo que tiene que ver el tarot y todo lo que tiene que ver con los sueños siempre manifiestan cambios, o finales de una etapa o comienzos de otra. Uh-huh. No necesariamente final, tiene que sí. ser algo, claro, no necesariamente tiene que ser algo negativo. No, puede ser el final de una etapa, a lo mejor no sé, de un buen proyecto o de un mal proyecto, o de un empleo que la persona no estaba satisfecha, o de una relación que no se sentía feliz. Claro. Igual, bueno, me parece muy muy razonable esto que apuntás de las cosas que te quedan dando vueltas, que viste o que viviste durante el día, o por ahí cosas que te marcaron. Yo recuerdo una amiga que falleció el papá el día que Argentina salió campeón del mundo en el 78. Uh-huh. Murió el papá de golpe de un infarto. Y bueno, ella mucho tiempo después soñaba que el cadáver del papá se le caía encima y no lo podía sostener. Era un sueño recurrente que tenía terrible, que para mí tenía que ver y era obvio, con lo que ella no podía resolver el duelo. Claro, una situación miedos. Claro, ¿no? Sí, una situación que no podía manejar. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo es la historia? ¿Qué hay que hacer realmente? ¿Darle importancia, comentarlo para resolverlo o quizás no tenerlo tan en cuenta porque, bueno, es parte todo del mundo inconsciente de la persona? ¿Hay como una estadística, así como decís vos, de coincidencias entre sueños y situaciones reales, se puede decir? Sí, hay sueños que son más comunes. Por ejemplo, el sueño de las caídas, que la persona siente que se cae a un vacío y que parece que aterriza en la cama, ¿viste? Cuando uh-huh. ese golpe... Bueno, sí. Ese es el sueño más común, el que tiene la mayoría de las personas. Eso lo que quiere decir es que hay etapas que se van a ir terminando, ¿y en base a qué? En base a conflictos que no puede resolver, pero que lo va a empezar a resolver. Ese es el sueño más común. Después, obviamente que todo lo que tiene que ver con los sueños, la persona no siempre se acuerda. Más allá de que siempre se sueña, porque el estado inconsciente en una de las etapas del sueño siempre tiene, se va moviendo, digamos, la persona, la mente, todo eso se mueve. Por eso incluso hay personas que hablan dormidas, o que se mueven, o que sienten que corren, o que se sientan incluso dormidas y hablan, y mantienen una conversación como si estuvieran despiertas. Porque están, sí, eso me pasa a mí. Claro. A mí es muy raro, es como si... Yo tengo una conexión bastante profunda con ella, como mi hermana, es muy amiga mía. Y hablamos hasta dormidas, o sea, le contesto cosas y sí, ella con sí. cierta coherencia, digamos que no va a ser al 100% de su lucidez, pero me contesta... Bueno, mis primos hacían eso, uno hablaba, el otro contestaba y mi tía aprovechaba para ir a escuchar a ver si le sacaba algo, ¿viste? Eran medio gruñidos, pero se hablaban y se contestaban. Y eso te quería preguntar antes, Ezequiel, ¿qué pasa cuando uno no se acuerda de los sueños? Yo en años recuerdo uno. Y cada día que me despierto sé que estuve soñando, o a veces me despierto soñando por un ruido o algo, y hago esfuerzos y no puedo recordar. Sí, lo que pasa es que hay personas que tienen más facilidad para recordar. No quiere decir que sea malo lo que te pasa a vos, ¿eh? No, uh-huh. no es malo. También tiene que ver con algo, yo lo vería con algo muy positivo, que es el hecho de que el inconsciente no te está dando ningún mensaje, porque evidentemente no debe haber nada tan grave en tu vida como para que esto se manifieste. Digamos como que de alguna forma tenés más o menos todo controlado. Más o menos. Después te cuento. Más o menos. Obviamente que el 100% del control es muy difícil. Y, sí. y que todo sea color de rosa es más difícil todavía. Ajá. Por ese lado, digamos que más o menos tenés todo controlado. Esto pasa como en todos lados. A ver, lógicamente debe haber cosas que te molestan más, otras que te molestan menos. Uh-huh. El inconsciente se manifiesta, pero no tenés... el recordatorio de lo que soñaste. Hay muchas personas que le pasa esto, ¿no? Hay gente que yo conozco que te dice, yo nunca soñé nada. ¿Viste? Yo no sueño. Y no se acuerdan, a lo mejor. O puede ser también que no se acuerden cuando se despiertan y en el transcurso del día, por una palabra, una imagen, una canción, algo, se acuerdan de lo que soñaron. Ahí te rememoro, ¿no? Ahí es como que recordás todo. Bueno, te cuento que hoy Rocío había pensado en tirarse las cartas con vos, pero no pude venir porque estaba un día fatal con la nena, con Brisa. Así que bueno, mandó un mensajito que no venía. Yo no sé si Juanita quiere tomar el lugar de Rocío. Sí, por favor, me encantaría. ¿Puede ser una tirada para Juanita ese? Sí, buenísimo. ¿Tiene sí. que preguntar algo en especial o es algo genial? Los dejo a ustedes para que se manejen ustedes. Sí, bien. Dale, a mí me agarras de improviso, contame porque no... Mira, el tema es así. Juana es tu nombre, ¿no es cierto? Sí, Juana. Juana. El tema es así. Vos podés preguntar algo que quieras saber, no sé, algún cambio sobre una persona, sobre una relación, no sé. Fíjate más o menos, pensá qué es lo que querés saber. Si no, yo te hago un pantallazo general, más o menos, como para tener una idea. ¿La pregunta hay que pensarla o hay que decirla? No, me la tendrías que transmitir. Sí, a ver. Ajá. No, y lo del pantallazo, ¿cómo es? Yo te voy diciendo en general más o menos cómo va a ir lo que resta del año. No, eso me reinteresa, sí. Decime tu signo, Juana. Piscis. Sí. ¿Y tu fecha de nacimiento? 11 de marzo del 95. Perfecto. Bueno, Yo lo que voy a hacer entonces es, voy a mezclar las cartas y corto en tres. Y vos me decís entre uno, dos o tres. Uno. Uno. A ver. Bueno, ¿vos te encontrás en pareja actualmente? No. No estás en pareja. Mira, todo lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales. Vamos a empezar un poquito por el amor. Después vemos la parte económica y laboral, si te parece bien. Dale. Todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, los vínculos, todo ese tipo de situaciones, lo que te queda del año se te va a hacer un poco difícil. ¿Por qué? Porque tenés como un pensamiento un poco pesimista en cuanto al hecho de algunas situaciones anteriores, de relaciones de pareja o experiencias que hayas tenido antes, que no salieron muy bien, como que no fueron muy positivas para vos. Entonces, en ese aspecto es como que te cuesta revertir ese pensamiento. Lo cual no quiere decir que no lo vayas a revertir, lo vas a revertir. Incluso es muy probable que para la época de las fiestas, entre diciembre y enero, va a aparecer una persona en tu vida. Qué interesante. Por ese lado viene bien. Lo que pasa es que te quedan todavía unos meses, digamos, de estar sin pareja. Estar sin pareja no significa estar solo, ¿eh? Podés estar muy bien acompañada de tus amistades, de tu familia, de todo tu entorno más íntimo, digamos, y no necesariamente tenés que sentirte solo por estar sin pareja. Así que por ese lado, entre diciembre y enero, yo veo que aparece una persona en tu vida. Va a ser una relación que te va a costar al principio. Es como que volver a confiar te es un poco difícil a vos. ¿Esto es así? Sí, mirá, le estás pegando en el palo, te digo. Totalmente, sí. Entonces, por ese lado, tené paciencia, andá fijándote más o menos cómo es la relación. Yo, por lo que veo acá en las cartas, va a ser una buena relación para vos, ¿eh? Con proyectos, digamos, puede haber convivencia, posibilidad de familia. Vamos todavía, Juanín. Una relación muy próspera, pero tenés que animarte a vivir la experiencia también. O sea, no te quedes solamente con las experiencias negativas que hayas vivido antes. Tratá de todo eso, viste, dejarlo atrás. Obviamente que te sirva para aprender, si vos necesitas algo que a lo mejor esa experiencia te pudo haber dejado para aprender, para que no se repita. No, totalmente, sí. Pero lo mejor de lo peor. Exactamente, pero no te aferres a eso, no pienses que todas las relaciones van a ser iguales, no caigas en el pensamiento de que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales. Así que por ese lado, tranqui, va a estar todo muy bien, una relación próspera, con posibilidad de convivencia, familia, vas a tener mucha felicidad, los hijos llegan. Así que la posibilidad de familia está. Por ese lado está muy bien. Los hijos llegan. No, podés haberme dicho eso. Pero no. ¿Pero dice cuándo? No, palabra. Bueno, no, es que el tema es que no quiero niños. No, pero, pero bueno, qué sé yo, mi pensamiento por ahora, soy chica, tengo claro. Años todavía. ¿Vos cuántos años tenés? 17. Bueno, 17 años. O sea, es lógico que por ahí a los 17 años y sin haber vivido una experiencia a lo mejor muy intensa de una relación. No, sí, claro. Pienses de esta manera. Por ahí, en el futuro, estando enamorada, la cosa va de otra forma, ¿no es cierto? Como que puede ser un proyecto en común. Claro. Esto no quiere decir que vas a conocer a la persona y vas a tener hijos o que te vas a quedar embarazada, no. Yo lo que te muestro es un progreso de una relación, cómo va a ir surgiendo. Así que en base a eso, más o menos, para que tengas una idea. Después podemos ver la parte de todo lo que tiene que ver con lo laboral, el dinero, los proyectos. ¿Te parece bien? Dale. Elegime de nuevo entre uno, dos o tres. Tres. Bueno, para este año, todo lo que tiene que ver con el dinero, los proyectos, la parte laboral, es un año de cambios para vos. Es como que estás saliendo, como que estás descubriendo, como que estás tratando de armarte un futuro o ver de qué manera podés tener un panorama más claro. Lo cual está muy bien, porque todo esto significa movimiento, todo esto significa mucho aprendizaje, una gran evolución. Tenés mucha facilidad para aprender y mucha facilidad para recordar también. En ese aspecto vas muy bien, ¿esto es así? Sí, puede ser, sí. Facilidad para aprender me refiero al hecho de que todo lo que vos necesitas aprender te es fácil, te adaptás rápido a las cosas nuevas, no sos una persona que le falte comunicación. Por ese lado, tu parte social, digamos, viene muy bien también. Así que por ese lado estás bien. Va a ser un año, lo que queda del año, muy bueno para vos en cuanto a todo lo que tiene que ver el empleo, más que nada. En la parte económica no va a cambiar mucho a como estás ahora. No, a ver, no veo que te vayas a sacar la lotería, por ejemplo. En ese aspecto no veo una gran entrada de dinero, vas a estar más o menos como ahora. No hay ningún cambio grande que muestren las cartas en cuanto a un incremento económico importante. Así que por ese lado está bien, digamos. Vas bien. Un año positivo, un año de cambio. Así que no te veo mal, digamos, en las cartas. Bien, Juanita. ¿Eh? Sí, ¿estás conforme? Sí, es... No me puedo quejar. Buenísimo, Ezequiel, gracias. Te quería preguntar, antes de despedirnos, ¿qué pasa cuando ves algo jodido? Algo terrible, algo difícil de comunicar. Cuando alguien se presenta, bueno, y te sale en las cartas algo complicado. ¿Cómo lo manejas para hablarlo con la persona? ¿Te ha pasado? ¿Cómo reacciona la gente? Mira, yo tengo dos teorías, pero son teorías personales, digamos. Yo, por ejemplo, como tarotista, hay dos cosas que no hago. Yo no hablo de la salud, porque no soy médico, y muchas veces la persona te pregunta sobre la muerte de un familiar, de un amigo. Por ejemplo, suponete que esté enfermo y te preguntan cuánto tiempo le queda. Yo ese tipo de cosas no las manejo. ¿Por qué? Primero porque no soy médico, no puedo dar un diagnóstico de algo que desconozco. Y lo más probable es que me equivoque, lo cual sería un problema para la persona también, porque generaría una expectativa de algo que yo no tengo ni idea. Claro. Y con el tema de la muerte, yo soy una persona espiritual, yo eso se lo dejo en manos de Dios. O sea que yo ese tipo de cosas no me meto tampoco. Aunque las pueda llegar a ver, o aunque las cartas me salga que a lo mejor esa persona está muy enferma, está mal. O que se viene una fatalidad. O que hay una desgracia en la familia, una fatalidad. Después, en cuanto a todo lo que resta, ponerle relaciones sentimentales, laborales, cambios, si te mudás, si no, si qué sé yo, no sé, cualquier otro tipo de situación, trato de decirlo de la mejor manera posible, no haciendo tampoco, digamos, un drama de la situación, claro. Que la manera que la persona lo vea de una manera un poco más tranqui, que se lo vaya tomando con paciencia. Y con una orientación, ¿no? Para sobrellevar, me imagino. Sí, con una orientación. Aparte yo tengo también colegas que son psicólogos, tengo terapeutas, como para poder recomendar, digamos, bien, ¿no? En caso a la persona que yo vea que a lo mejor necesita un apoyo. Claro, necesita una contención un poco más profesional, más allá de las cartas, entonces yo le recomiendo. Obviamente esto es como te digo siempre, después la decisión queda en la persona, si toma la sugerencia o no, eso ya es un problema personal, digamos. Así es, así que bueno, no sé qué más querés comentarnos en este encuentro. No, podemos plantear algún tema para la semana que viene, a ver ¿De qué podríamos hablar, para la semana que viene? A ver... Acá mira, falta Vero, no sé que es que la... hablaron ya, pero sueños... Estuvimos hablando del karma. De los sueños. En la primera, bueno, la primera vez nos contó cómo trabajaba Ezequiel, qué era el tarot. Yo estoy ¿sabés qué? Estoy con el tema de... Tengo curiosidad por la numerología. Porque una vez me hice la numerología tántrica con un libro, con un amigo, y me salió que mi número es el 4. Y tenía todo un símbolo y un sentido, un significado que tenía, me pegó mucho, tenía mucho que ver conmigo. Era sumando, viste, los números del nacimiento y algo así. Pero sí. Me interesa porque hay muchos aspectos. Vos, yo sé que estás con la numerología egipcia. Y bueno, ¿cómo influye esto de las fechas, de los números en la vida de las personas? Viste que para muchos es puro bla bla o es una pavada. Y bueno, hay gente que realmente lo estudia y que lo tiene en cuenta siempre para mejorar la calidad de vida, como hablábamos siempre con ese, ¿no? El tema de la numerología es importante en cuanto al hecho de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Suponete, a ver, en el caso de Juana, te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Sí. Ella nació el 11 del 3 de 1995. Sí. Entonces, lo que se hace a nivel numerológico, pero no solo egipcio, ¿no? Numerológico en general, se agarra la fecha de nacimiento y se suma. Entonces tenés 11 del 3 de 1995, te da un número 11. Los números tienen un concepto preestablecido del 1 al 9 y después tenés lo que se llaman números maestros. ¿Los números maestros cuáles son? El 11, el 22 y el 33 y el 44. Esos son todos números maestros. ¿Por qué se llaman números maestros? Porque tienen un concepto que es distinto al resto. No es mejor ni peor, es distinto. Cada número tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. La diferencia es que los números maestros vienen con otra raíz de concepto. Entonces, por ejemplo, un número 11 es un número maestro. Es un número que tiene mucho liderazgo, que tiene mucha fuerza de voluntad, que tiene mucha perseverancia, que tiene mucha inteligencia, que tiene mucha memoria. Esto es lo que yo le decía antes. que están destinados a otro camino, a lo mejor mucha presión tener un 11 sobre mí. Son números maestros. Es apasionante. ¿Te parece que hablemos de la numerología el próximo jueves? Sí, encantado. Un poco más en profundidad. Sí, perfecto, me parece. Dale, claro. Yo quiero saber también cuál es mi número. Decime tu fecha de nacimiento. 13 del 4 del 63. Del 63. Así es. Decime el número nomás, no me digas nada. Pero... Y esto te da, ya te digo. Sos un número 9, digamos. Tendrías que ser un número 9, porque vos tenés que sumar 13-4, 1963. Sí. Entonces vendrías a ser un número... Ojo, que todo esto se suma y siempre se reduce a un dígito. En caso de que sea un número maestro, no. Se deja igual. Pero siempre se reduce a un dígito. Perfecto. Pero te digo así, muy por arriba. Dale. Por ejemplo, lo positivo del número 9, inteligencia, optimismo, intuición, independencia. Son muy imparciales, muy sinceros y tienen mucha generosidad. Ah, me siento totalmente identificada, Ezequiel. En el aspecto negativo, si querés saber... Dale. Son un poco inseguros, tienden a exagerar las cosas, a veces son un poco superficiales, un poco torpes y tienen un poco de arrogancia. Igual te aclaro una cosa. Sos un capo, te digo. Decime, a ver. Para la gente que escucha también. El hecho de un concepto de un número no necesariamente se va a ver identificado en todo lo positivo y en todo lo negativo. Entonces, algunas cosas sí lo puede tener la persona y otras no. Seguro. No es que son todo esto, son todo lo malo y todo lo bueno. No, hay un poco y un poco. Más o menos como para que entiendan de cómo viene la cosa. Nada, ¿verdad? Es absoluto, obviamente. Claro, no es que todas las personas número 9 son inteligentes, independientes, optimistas. Tienen algún rasgo de todo esto que muestra el concepto de número, pero no necesariamente lo tienen tan marcado. Claro. Bueno, dale, entonces el jueves que viene, numerología, los números. El jueves, entonces. Con Ezequiel, acá vamos a estar. Yo voy a tener clase los jueves, así que vamos a ver cómo hacemos con las notas y demás. La semana que viene te estamos contando que vamos a reestructurar un poco el programa. Así que bueno. Nos comunicamos en la semana. Ezequiel, muchísimas gracias por la participación. Y nos quedamos con estos conceptos que nos transmitiste. Bárbaro, muchísimas gracias, Ezequiel, también por lo que me contaste a mí. Bueno, no, gracias. Me parece muy bien. Les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo la semana que viene. Así es, hasta el próximo jueves. Vamos a un espacio publicitario, un poco de música y volvemos. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Comienza espacio publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. El Pueblito Hostel, la red patagónica de educación integral y ludoteca móvil, te invitan al taller de artes lúdicas integradas y fabricación de juego del mundo. Del 1 al 6 de agosto en el Pueblito. Podés venir todos los días o el día que quieras de las 10 a 18 horas. Dicta el profesor Iván Peña Johnson, máster en ciencia del fuego. ¿Querés saber de qué se trata? Venite a una charla informativa el martes 31 de julio a las 19 horas. Para más información, 4493560 o entra a la página www.pueblitohostel.com. Te invitamos a jugar. Simplemente Tango, otra vez en el aire. El 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Fin espacio publicitario. Goga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. All veils and misty streets are blue. Almond bloods that chill me bound. A sun of silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. Mystify me. Mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify. Y allí sonaban In Excess, como me gusta In Excess. ¿Qué estuvo sonando en la tarde de Los Ángeles, Wanda? Contanos. Un poquito de La Vela, me parece que escuché, ¿no? Parece que sí. Ahí te digo, escuchamos una banda que se llama Block Party, antes de In Excess. También escuchamos La Vela Puerca. Escuchamos una banda que se llama Flopa y Agabo Ferro. Muy bueno, alucinante. ¿Tenemos mensajes en Facebook? ¿Juanita? Sí, de María del Carmen Álvarez. María del Carmen, de hermosa. Sí, ¿qué nos cuenta? ¿Querés que te lo lea? Comenta sobre el tema que estábamos hablando hace unos minutos. Uh-huh. ya el estudio universitario, cuando uno se va. Ella dice que nos está escuchando desde La Plata, que es de Cipolletti, que hace años se fue a estudiar filosofía, ahora está estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales. Dice que lo lindo de esta ciudad universitaria es que conoces muchísima gente de otros lugares del país que están en la misma situación que uno, lo cual es una gran compañía cuando se deja la familia y amigos de la ciudad natal. Así es. Ciertamente, ¿no? Sí. Una amorosa, gracias, hermosa, María del Carmen Álvarez. Nos sí. cuenta que está lloviendo muchísimo, igual que nos contaba Ezequiel. Así que nada mejor que escucharlas a ustedes como compañía. Besos a todas las chicas y un sí, beso enorme para vos. También un beso enorme para Noelia Piatka, la amiga de Vero que nos está escuchando, Billy Grison, el novio de Dalel, y para Fabio Durando de Trevelin. Y también se comunicó Rocío, que dice que ella es un 8, resultante de un 44, fecha de nacimiento 17 de septiembre del 89. Con razón, Rocío es libriana, otra divina. Y acá tengo una pisciana acá al lado mío, re artista y creativa. Yo soy Ariana. Los cuernos contra la pared, no te explico lo que es darte la cabeza. Capricorniana, del otro lado. Otra dura como piedra. Y Wanda... Tauro. Y Mechi, que no la saludamos, que allá está. Mechi, un beso gigante, está allá en el rinconcito. ¿Qué signo? Otra pisciana. Y las piscianas sí que son locas, pero lo digo con cariño. Locas, artistas, creativas, re sensibles. ¿Sí o no? ¿Recontra sensibles? Muy, ¿viste? Así, yo mi hija es pisciana también. Tengo varias amigas también súper artistas, ¿eh? Me encantan. Bueno. Tengo también para darles otra información que nos llegó de Mónica Muñoz. Comienzan las nuevas tutorías, ya estuvieron las tutorías, virtuales para la convocatoria Capital Semilla 2012. Las tutorías comenzaron el 20 de julio para hacer la carga de formularios de lo que se llama este proyecto Capital Semilla. El objetivo principal de estas tutorías es brindar información general acerca del programa Capital Semilla y orientar al joven emprendedor en la carga y presentación del formulario que le permita acceder al concurso de proyectos Capital Semilla Convocatoria 2012. Las tutorías fueron gratuitas. Hay una más todavía, así que la vamos a, que es mañana, que es la que pueden tomar, y están dirigidas a los jóvenes emprendedores que tengan entre 18 y 35 años, atento, y residan en territorio argentino, especialmente aquellos jóvenes que tengan vocación emprendedora, que quieran desarrollar un prototipo, que quieran poner en marcha un emprendimiento o consolidar una empresa joven ya existente. Los encuentros tienen una duración de una jornada de una hora y media y están a cargo del equipo de evaluación del programa Capital Semilla. Mañana, viernes 3 de agosto, de 11 a 12.30 horas, se pueden sumar a la capacitación virtual. Miren que son cupos limitados, creo que tiene una capacidad máxima de presentes, a ver, por encuentros y de 50 personas, y pueden, ahora vamos a subir el link, ya está en la página de Los Ángeles, escribir a capitalsemilla@industria.gov con larga.ar. Un proyecto muy importante, me comentaba Moni, especial para gente joven con entusiasmo, con ganas de hacer cosas, que te permite, creo que son hasta 70.000 pesos, te permite montar una empresa, armar un prototipo, desarrollar un proyecto audiovisual, comunicativo, artístico, bueno, hay un montón de cosas y para esto están justamente las tutorías virtuales. Esto lo impulsa el Ministerio de Industria de Presidencia de la Nación, orientado a jóvenes entre 18 y 35. Los interesados. Exactamente, y de paso, bueno, le mandamos un beso gigante a Mónica Muñoz, que siempre está atenta a todo este tipo de propuestas y desarrollos para que la gente joven crezca. Ella me contaba que tuvo su primera productora, ya a los 25 años ya tenía su productora, ¿viste? Genial, así, re independiente, muy, muy buena profesional y como ser humano en todo sentido, ¿no? Y se preguntaba también, hoy estábamos chateando, qué pasa a veces con los chicos jóvenes que se quedan un poco, ¿no? Y no se dan cuenta que las oportunidades pasan y después uno por ahí las quiere en a villana. Sí. Así que bueno, a ponerse las pilas, comunicarse con la radio, con Los Ángeles para ver este tema del Capital Semilla o sumarse mañana a la tutoría virtual. Y ahí le vamos a subir el link. Si te parece, Vero, seguís allí, ¿no? Sí, acá estoy, Barbie, del otro lado. ¿Escuchamos un poco de música? Dale, escuchamos un par de temitas y volvemos. Dale, así es. Ahí vamos, Wanda. Thank you.

Y allí pasaba La Quinta. Hoy no está Robert con nosotros porque, bueno, no nos dieron los tiempos y andaba por ahí con el celu dando vueltas, y dejamos pendiente el tema de La Papa, que vamos a hablar hoy. La canción, ¿no? Sí, ¿viste? Pegadiza para bailarla. Fuego. Así que el martes vamos a estar, sí, comunicándonos, o por ahí nos visite para charlar con él, como habíamos quedado, de las características, propiedades, cualidades de la patata, esta hortaliza, bueno, este tubérculo que es tan popular que todo el mundo, ¿viste? Así que tan nuestro, ¿no? ¿Viste? Tan nuestro y tan común y tanto para hablar, ¿no? Porque es lo más común, la papa, y sin embargo es para hablar horas. Y bueno, tampoco me quiero olvidar de comunicarles que se pueden hacer consultas con Ezequiel Tarot a través de las distintas redes sociales. Él está en Facebook, lo ubican como El Tarot de Ezequiel, todo junto. En Twitter, @ Tarot de Ezequiel. También por Skype, como Ezequiel.tarotista. Y en Messenger, EzequielTarotista@hotmail.com. Todos estos links siempre están allí en nuestra página para todos los que quieran hacer consultas. Vamos llegando al final. Y bueno, no quería dejar de comentar esta noticia porque hoy hablábamos de la reina de Inglaterra, que se prestó a esta joda, digamos. Sí, bueno, esta la hermana, que es la hermana, ¿no? Esta es la hermana que hace... que también se prestaba la joda. Se prestaba la joda, viste, la princesa Margarita, la hermana de la reina, que tuvo un romance prohibido con Mick Jagger, y hace unos días Silvana, que le mando un beso enorme, me mandó la nota. El líder de los Rolling Stones mantuvo una relación con la hermana de la reina Isabel II, quien lo detesta. Me parece que la reina no se lo banca. ¿Qué habrá pasado ahí, no? ¿Qué habrá pasado? No, sexo, drogas y alcohol en una isla. El vocalista de la banda Rolling Stones, el británico Mick Jagger, mantuvo un romance secreto con la hermana de la reina Isabel II de Inglaterra, la princesa Margaret, con quien compartió fiestas salvajes de drogas, sexo y alcohol en Londres y en la isla caribeña de Mystique. No es boluda. Según la biografía, Mick, The Wildlife and Mad Genius of Mick Jagger, Mick, la vida salvaje y locura genial de Mick Jagger, del autor Christopher Anderson, y que será publicada por la editorial de Robson Press el 24 de julio, fue publicada, el cantante mantuvo en secreto una relación amorosa con la única hermana de la monarca británica. De acuerdo al libro, Jagger y la princesa Margarita compartieron fiestas en Londres y en la isla, donde la hermana de la reina tenía una mansión de verano, y en uno de esos festejos la princesa debió ser trasladada a un hospital por consumo de drogas en exceso. Se pasaban de tema. Ese episodio fue escondido, por supuesto, por la reina, quien miró siempre con sospecha a Mick Jagger, y a quien le negó siempre el título de caballero, de Sir, que sí le había dado a otros cantantes británicos como a Paul McCartney o Elton John. El libro cuenta cómo durante los 90 el por entonces primer ministro británico Tony Blair trató en 5 ocasiones de incluir a Jagger en la lista de honores para que recibiera el título de Sir, y en todos los casos Isabel II rechazó categóricamente incluirlo para recibir el honor en el Palacio de Buckingham. Dice, en el fondo la reina tenía un fuerte desagrado por Jagger por algo muy personal que era, por supuesto, su relación oculta con su liberada hermana. La lleva de fiesta a la princesa y la otra la termina detestando, le niega el título. Todo mal. Dice que una y otra vez tuvo que intervenir para encubrir revelaciones potencialmente escandalosas que vinculaban a Margarita con este niño maldito del rock. Bueno, se habían conocido en una super fiesta cuando ella era jovencita, tenía tu edad prácticamente, en la fiesta de Lady Victoria Ormsby Gore, hija del embajador. Y cuando miró quién estaba en la habitación y vio a la princesa Margarita, que llevaba un vestido muy escotado, parece que Mick Jagger quedó eclipsado, como que todos miraban a la princesa. Inmediatamente quedó a sus pies, dejando atrás a su indignada novia, Chrissy Shrimpton. Y bueno, a propósito de esto, me decía Vero, está igual que Tinelli, ¿no? ¿Qué pasó con Tinelli? Pará, ojo, te quería comentar que al final y la más princesa es santa. Ah, ¿viste? Las princesas son las peores, ni te cuento. Tinelli dice que se confirmó, él mismo confirmó un romance con Guillermina Valdés. Hace una hora fue confirmado. Ojo, estamos pero bueno, en todas. Nos vamos con esta información vital, porque bueno, no nos podemos dejar con cosas superficiales. No podíamos terminar el día hoy sin... ¿Qué pasó con Tinelli, Juanita? ¿Cómo se llama la...? Guillermina Valdés, la verdad que no tengo idea de qué. ¿Quién la conoce? ¿Cuándo vos la conoces? Guillermina Valdés. A ver, Vera, no sabía. La ex de Ortega. Sí, por acá dice... Sebastián Ortega. Ah, buena. Era la ex de Sebastián Ortega, el productor. Claro, sí, sí, tampoco sí. Ninguna tonda. ¿Y ahora qué pasó? No sé, dice que se lo confirmó a Jorge Rial. ¿Quién? ¿Tinelli? Tinelli mismo. Esto es un bochorno. ¿Y? No sé qué dice, que venían rumores de crisis. No sé qué. Ah, que tenían que ver con ellos dos a partir de la ausencia de Calabrón en el piso de Bailando. Tú puros chumeríos. La cosa que se confirmó, Tinelli con Guillermina Valdés. Bueno, muy importante, chicas. Para toda la audiencia de la radio. Ahora podemos salir a la calle. ¿Qué tenés que comentar al respecto, Vero? No, nada, que ahora ya está. Con esa noticia ya está. Podemos salir a la calle y seguir la vida normal, digamos, ¿no? Totalmente, nos quedamos más tranquilas, ¿eh? Sí, así que, bueno, le vamos a agradecer a todos nuestros amigos que nos hacen compañía siempre, a Wanda, como siempre, en los controles, Mechi, que hoy también estuvo allá acompañándonos, todos los que estaban antes. Juanita, bienvenida. Muchas al gracias. Equipo. ¿Te gustó, Juanita? Sí, ¿qué te parece, Vero? Vero, si quiere uno no, la verdad es que Juana, bárbara, yo estaba esperando la opinión de Juana, pero bueno, no, la verdad es que recopada Juana, me pareció, desde acá de lejos participó, yo la sentí re cómoda. No, me encantó. Bueno, yo me voy a ir acomodando más y me van a querer terminar echando. Pero... No, no, no lo creo. Sí que le da medio vergüenza, pero ya se soltó, así que... Reiteramos sí, también, antes de despedirnos, el tema de los juguetes, estamos juntando... juguetes usados o nuevos, todos en buen estado, lindos, sanitos, ropa, cosas lindas para los chicos a partir de hoy acá en la radio. Y antes de que me olvide, que se realiza el sábado, se queda pasado mañana. Exactamente. A las 18:30, 6:30 de la tarde. ¿Esto sí es serio? Es serio, serio, es muy importante. Una marcha en contra de la megaminería. Estaríamos partiendo desde el mural de otoño en la Plaza Pagano. Bueno, se hace una marcha, no te sabría confirmar hacia dónde nos dirigimos, pero bueno, vamos. Bueno, la concentración va a estar sí, allí a las 6:30 de la tarde. Con velas. Mañana. Vamos con velas. Mañana, con... perdón, el sábado. El sábado. El sábado. El sábado a las 6:30 vamos con velas y con botellas para que no se apague. Bien. O sea, quien no tenga lo podemos improvisar algo ahí en el momento. Perfecto. Pero bueno, vamos. Sí, igual una botella se corta a la mitad, se pone una vela, así que... Sí, es simple. ¿Quién organiza esto, Juani? No te sé decir, me lo dijo hoy mi profesora Nora Corbalán. Ah, bien. Un beso para Nora, de paso, que siempre está en defensa del agua y de la tierra y de todos los... Y bueno, vamos a hacer conciencia de que el agua vale mucho más que el oro. Exactamente, bueno. Así que allí los esperamos el sábado en Plaza Pagano, 6:30 de la tarde, con una vela contra la mega minería. Esta noche recuerden que hay blues. Y Soul en Armos a las 22:30. Estamos juntando juguetitos acá en Goga. Hay algo que me parece que me estoy olvidando, pero bueno, ya me acordaré cuando termine el programa. ¿Repetimos teléfonos, contactos? Sí, se pueden comunicar en la semana con Los Ángeles, siempre por el Facebook. La radio sigue en los teléfonos abiertos para todos los que quieran llamar. Y bueno, nos despedimos seguramente con música. Y los esperamos a todos y a todas el próximo martes. Y ya va a estar acá Vero en Bolsón en la tarde de Los Ángeles de Goga. Así que bueno, un beso para todos. Un beso, Vero, allá. Un besito, chicos. Ay, paz, que también la extrañamos, El martes ya estamos todas ahí. Así que el martes a las 3 de la tarde los esperamos como todos los martes y jueves. Como todos los martes y jueves de 15 a 17 en Los Ángeles de Goga. Nos estamos escuchando. Chao. Contradiction.